programazo que os tenemos preparado hoy. Tres estrenos en exclusiva, nada menos. Que tal, Roxa Rosae, como siempre, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí también te manda tu saludos tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco a los alaridos. Pequeño Tenasco en acción. Nosotras estamos con Pequeño Tenasco. Pequeño Tenasco. Pequeño Tenasco. Pequeño Tenasco. Pequeño Tenasco. Pequeño Tenasco. Pequeño Tenasco. Episodio 962 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Hay adicciones sin control. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online, que ya sea en directo o en diferido, nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Sin importar la dirección, cayendo al abismo, llorando en silencio. Tres estrenos en exclusiva, tres. El primero de ellos ya te lo estás llevando a las orejas, porque es el que nos está ayudando a arrancar y seguro que te está creando la adicción. Anclada en tu vida. La necesaria para no despegar tus tiernos pabellones auditivos de la escucha de este pequeño Tenasco de hoy. La adicción, uno de los cortes, uno nuevo sencillo extraído de Aradia, el segundo álbum de estudio de la fenomenal banda de rock moderno, alternativo y cordobesa, PR3. Justo cuando acabe el programa de hoy, podrás asistir al estreno del videoclip que acompaña a este nuevo sencillo de los PR3. ¡Au pai! En tu habitación te va consumiendo la oscuridad. Sin rumbo y sin voluntad, ahora tú afrontas la realidad. Las heridas se van cerrando a pesar de la soledad. Saliendo del pozo vives más allá. Esta es tu oportunidad. Bajo sin flujo, pierdes toda la razón. Salto Mata Rock.com. Este, la adicción de los PR3, tremendo los PR3 con sus trabajos en estudio y tremendísimos, tremendísimos en directo. Si tienes ocasión de acercarte a su próximo concierto, yo que tú no me lo perdería. Tiene una fuerza tremenda en directo, es. Y una calidad y una categoría apisonantes. El disco no se aprecia. Joder, que no se aprecia. Se aprecia nada. Todo su esplendor, pero sí, lo grande. Pero, sí, qué bueno, pero que son mejores. Son buenísimos, buenísimos. Ya está, no te metas en jardines, Roxar, ¿sabes que te estoy viendo venir? Venga, me callo. Además, nosotros te avisaremos cuando ese próximo concierto de los PR3 vaya a tener lugar. Lo mismo que te vamos a recomendar también conciertos en este día de hoy. Ya te avisábamos ayer que hoy teníamos un programa súper, súper intenso. Tres estrenos en rigurosa exclusiva hoy en el programa. El primero de ellos, la edición, que ya había sonado anteriormente, porque el disco lleva bastante ya en circulación y habíamos hecho sonar, yo creo que prácticamente todos los temas. Pero bueno, por motivo de que en apenas 53 minutos se va a estrenar el videoclip que acompaña esta canción en el propio canal de YouTube de los PR3, y también vas a poder asistir al estreno si quieres entrar a la página de PR3 en asaltomatarradio.com. Ahí va a estar disponible el videoclip también para que puedas asistir al estreno en directo, ya te digo, a las 8 de la tarde, hora Madrid. Bueno, probablemente ahora que estoy pensando no estará publicado todavía el artículo, porque a las 8 acaba el programa y tengo que publicar el artículo todavía. Bueno, en el canal de YouTube de los PR3 podrás asistir a ese estreno, que además podrás chatear con ellos, que están ahí en el momento de... Siempre pasan unos segundos antes de que comience, hacen una cuenta atrás y la gente chatea en el chat a tal efecto para los estrenos en directo de la plataforma. Pues bueno, a las 8 de la tarde te vuelves a escuchar el temita si te apetece y además podrás ver el videoclip. Además de estrenos discográficos, tenemos conciertos que anunciarte. El primero de ellos te va ya de ya, Roxa Rosae. F, de nuevo concierto en el sur. Parece que le han pillado el gusto los turolenses a bajarse por tierras andaluzas. De hecho, así lo prueba que este sábado 29 de marzo, a partir de las 22 horas y de gratis, estarán en la Gran Jueja, en Córdoba. Y había entendido la Granjuela cuando había leído antes el cartel. Y no, la Gran Jueja. Claro, uno está acostumbrado a los nombres de por aquí, de por Aragón, y cuando te vas a nombres de pueblos de otras provincias, pues flipas bastante. Lo mismo ocurre cuando de otras provincias vienen aquí a Aragón. Por ejemplo, uno de los pueblos que tenemos aquí cerca es Catrón. Había unos andaluces, además, por cierto, que decían, esto que es el pueblo de los Transformers, es Catrón, decía. Decía el de los Transformers, no, pero había un juego a principios de los 80 que era de montaje, de montar cositas, que se llamaba el Catrón, creo que era de montaje eléctrico para niños. Bueno, pues no es en el Catrón, sino en la Gran Jueja, en Córdoba, donde este sábado 29 de marzo y de gratis, a partir de las 10 de la noche, estarán los turoleses F presentando nuevamente los días de palabras muertas por tierras andaluzas. Y aprovechando que van a estar por Córdoba, pues vamos a poner una coplilla de los F, ¿eh? Vamos a poner una coplilla que hasta coplas tienen en ese último trabajo. Concretamente el corte número 5, en el que colabora Cuchi Romero de Los Marea, se titula La Copla del Rock and Roll. Seguro uno de los temas que caen este sábado en la Gran Jueja. Ciego como una tapia replica el sol, sordo por el bullicio que hay en tu voz. Salto con mi pata de palo el socavón que provoca tu beso en mi corazón. Corro detrás de la luna de mi cajón. escalón. Canto cada madrugada en mi habitación. Mientras los perros duermen, te relamo yo. Canto coplilla, coplillas de rock and roll. Mientras se paran los pulsos de mi reloj, muere muy lentamente mi corazón. Mientras aullo a la noche desde mi balcón, tiño mis huesos del color de la muerte. Vendo los besos por otro brozar. Surco los mares, me endrego a mi suerte. Peino las olas y no se dejan peinar. Y no se dejan peinar. Y no se dejan peinar. Y no se dejan peinar. Y no se dejan peinar. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Que había tres estrenos, pues habrá que seguir anunciándolos. Roxana Saez. Estreno en exclusiva, nuevo single de Blue Merrow. Los pontevedreses Blue Merrow, la penúltima de las bandas en unirse al proyecto Bandas Asociadas de esta emisora de saltomatarradiorock.com. Ya se anunciaba cuando entraron que tenían publicado un EP y que estaban por publicar un segundo trabajo discográfico en ese formato. Pues bueno, ya está en ciernes de publicarse. Y nos han hecho llegar, han confiado en nosotros y han decidido que lo presentemos aquí en exclusiva en Pequeño Tornasco. Es el nuevo sencillo y primer adelanto al segundo EP de los pontevedreses Blue Merrow. Algo que obviamente nos hace una tremenda ilusión y nos llena de orgullo y satisfacción. Segundo estreno en exclusiva en el día de hoy, en este episodio 962 de Pequeño Ternasco. Los pontevedreses, como te digo, han tenido a bien pasarnos un nuevo tema, Once in a Blue Moon, de lo que será su próximo EP, un EP de 4 cortes, para que seamos los primeros en pincharlo, y eso mismo es lo que vamos a hacer más rápido que inmediatamente. Todavía no conocemos título de ese segundo EP, pero el de este tema, el de este primer adelanto en exclusiva para Pequeño Tornasco y para saltomatarradiorock.com, sí que te lo podemos decir. Once in a Blue Moon, Blue Merrow.

ya sabes que si quieres sonar en Pequeño Ternasco cada jueves, lo único que tienes que hacer es enviarnos un correo a info@asaltomatarradiorock.com con lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu proyecto, de tu banda. Pocas veces ocurre esto. Yo creo que ahora mismo, haciendo memoria, en mi extensa carrera radiofónica, no voy a decir que sea la primera vez, pero desde luego de las pocas veces que tengo la oportunidad de pinchar la primera canción de un nuevo proyecto musical. Y ahora ya no queda. Un proyecto musical en solitario de un tipo que se hace llamar Agus Vinuesa. Músico que al mandarnos su primer tema nos contó que va a publicar este 2025 cinco temas más en lo que va a ser su primera obra musical, que ha decidido que sea en este 2025, cumpliéndose el primer cuarto del nuevo siglo. Temas en los que explorarán distintas emociones, historias y sonidos dentro del rock, desde sus formas más melódicas hasta las más intensas. Escúchenlo con el ánimo de estar escuchando la primera obra de alguien que pretende dedicarse a esto del rock and roll. Agus Vinuesa, curiosamente, empieza con un tema llamado La Despedida. Y ahora mi alma necesita un lugar donde los sueños mueren en lo más profundo del alma, encerrado en la prisión de los sueños rotos, donde los sueños mueren tras la recuerdo vive en mi memoria más profunda, donde los sueños mueren con la luz del alba. Y ahora solo queda tu recuerdo clavado en mi despedida, solo queda los recuerdos. Yo no me muevo de aquí. saltomatarradio.com. Tal vez quiero demasiado. Joder, Rosa Rosa, ayer nombrábamos, mentábamos el Logroño Power. Ese vacío. Y aquí lo tienes en su máxima expresión. Tal vez quiero demasiado. Estos son los logroñeses en blanco. Solo soy. Que han decidido volver a la palestra, regresar a la escena musical estatal con este remix de uno de sus temas de 2009, que venía como corte número 5 de su EP Nuestra es la noche, su cuarto trabajo discográfico. Un tema titulado Dios Alcohol, que en esta remezcla han dado por titular Dios Alcohol Delirium Tremens Remix. Los en blanco que retornan, Logroño Power, además una la banda en la que milita uno de los mejores portadistas del rockerío estatal de este país. Ojito, cuidado, tan desolado y triste, como un bosque de invierno talado y desnudo. Trato de olvidar el tacto de tu lengua anfibia, mientras imploro que no me destruyas todavía. Tal vez quiero demasiado y tú ignoras ese vacío que causas en mi cabeza cuando soy solo miedo. Tal vez me he dudado tanto porque en tus dedos de araña solo soy un insecto. Tal vez quiero demasiado. Pasillas. Ahora, siempre danos un gustillo. Tú me la meneas a mí, yo te la meneo a ti, para aliviar tensiones. Sin mariconada, ¿eh? Unas pajillas no, nos vamos a hacer una gallola. Pero además, grupal. Porque en un principio teníamos previsto que estuviese Palo, guitarra y Nacho, el amado líder, voz de los Gallola, al final va a estar, no sé si totalmente o prácticamente, la banda al completo. Estoy confundido. Dime qué te pasa, llorona. Dices que la banda conformada por los propios Pablo y Nacho, más Nano a la batería, Alex Tupa al bajo y Jaiden a la guitarra. La banda de punk que más lo está penando, eso, Gayola. Tú eres campeona, tirando el corazón al suelo. Que además llevan ya unos cuantos meses publicando nuevos temas que ahora nos enteraremos e intuimos que irán incluidos dentro de un nuevo trabajo. Pero si no es así, ahora nos vamos a enterar. Perdón de Dios, tú te mereces. Este que suena fue el primero de ellos, La Llorona. Llorona, llorona, llorona. Un tema que también pudimos estrenar aquí en exclusiva, ser los primeros en hacerlo y que además ha repercutido, ha tenido muy buena acogida en un montón de medios a nivel internacional. Además de tener concierto este fin de semana, además de participar en un festival de los gordos este verano, están de actualidad porque mañana se estrena el tercero de esos temas y también han tenido a bien, valga la redundancia, que seamos nosotros los primeros en hacerlo sonar un día antes. ¿Cuánto daño que me hiciste? No quiero ni verte, llorona. Escuchamos un poco más este La Llorona y enseguida tenemos a Lo Gayola en directo al teléfono aquí en la sección Fucking Master de Pequeño Ternasco. Cuando te arrepientas, te pegues de morros con ella. Ay, llorona, llorona, llorona, llorona. Mi perdón de Dios, tú te mereces. Ay, llorona, llorona, llorona, llorona. Como hiciste tantas veces. Ay, llorona, llorona, llorona, llorona. Ni perdón de Dios, tú te mereces. Ay, llorona, llorona, llorona, llorona. Metí a llorar a otros hombros. Como hiciste tantas veces. Ay, llorona. Pues vamos a ver qué tal entra esa conexión. Saludamos a Lo Gayola, Pablo, Nacho. ¿Quién más estáis, muchachos? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues aquí deseando escucharos. La última vez que estuvisteis por aquí fue muy divertido. Intuyo que el mismo camino va a llevar el Fucking Master de hoy. Bueno, contanos, ¿quién estáis por ahí, va? Pues mira, estamos Pablo, Nacho, Jaiden y Dani Mestre. Dani Mestre, vale, pues yo aquí he dicho algo que batería, ya no está. Sí. Ah, nuevo batería, ya. Vale. Que es tu cumpleaños hoy, por cierto. Ah, pues. Del antiguo batería. Ah, pues bueno, felicitamos a Nano desde aquí, aunque no esté, que cumpla muchos más. Bueno, que en el local de ensayo estáis, ¿no? Aquí estamos, sí. Correcto. Preparando este concierto del sábado en la Sala Wolf, junto a dos pedazos de bandas como son Stupid Fucking People y sobre todo los catalanes Rat Penat, que presentan nuevo trabajo, ¿no? Sí. Bueno, ¿ya habíais tenido oportunidad de tocar con alguna de estas bandas? No, va a ser la primera vez que nos juntemos. Está bien guapo. ¿Y en Barcelona habíais estado ya tocando alguna vez o también es la primera vez? ¿El qué, perdona? ¿En Barcelona ya habíais estado alguna vez o es la primera vez que visitáis la ciudad condal? Yo fui a Por Aventura la semana pasada. Ah, Por Aventura. ¿Pero si eso, te sirve eso como dato? Eso es Tarragona, go. Ah, bueno, vale, pero es que yo, ya ves. Digo, me sacan de Albacete y me lío. Ya, sí, sí, un poco. Bueno, está relativamente cerca, no está muy lejos. Pero bueno, que quiero decir que a tocar va a ser la primera vez que os planteéis como conjunto, como Gayola, ahí a descargar pues los dos primeros trabajos y estos tres nuevos temas. Porque precisamente mañana se publica el tercero y lo podréis presentar este sábado 29 ahí en, como digo, en la Sala Wolf, junto a Stupid Fucking People, junto a Rat Penat, este sábado 29 de marzo a partir de las 7 y media de la tarde. 13 euros la taquilla, 10 euritos la anticipada. Nosotros vamos a poner enlace a esa venta anticipada para que podáis haceros con las entradas para este pedazo de concierto a 10 euritos, más los gastos de gestión habituales. Os dejaremos en el artículo que, en el cual va a estar incluido el episodio 962 de Pequeño Ternasco, el podcast. Debajo del cartel anunciador tendréis enlace directo a esa venta anticipada de entradas para este concierto del 29 de marzo. Gayola, Rapenat, Stupid Fucking People, en la ciudad condal, en la sala Wolf, en la calle Almogávers, número 88 de la ciudad condal. Ilusionados, entiendo. ¡Buah! ¡Qué flipas! Primera vez que tocamos Barcelona va a ser, bueno, flip, lo vamos a dar todo y a estrenar los temitas. Lo que no sé si tenéis conocimiento o no. tenéis conocimiento, no. No tenemos, eso es fácil. Talento un poco, conocimiento, sí o no, hombre, conocimiento lo tenéis todo porque lo tenéis por gastar. Pero quiero decir que como la vergüenza. Pero que quiero decir que si ya tenéis controlado, que ya tenéis seguidores por ahí, que os hayan ido diciendo conforme habéis ido publicando temas y tal, comentarios de gente de ahí de Cataluña, de Barcelona, que sepáis o que intuyáis que van a acercarse a veros. Pues no hemos recibido ninguno, pero porque tampoco somos mucho de mirar esas cosas. Nosotros nos dedicamos a beber y a tocar. Pero yo pa' que haré estas mierdas de preguntas. Por cierto, mira, ha venido el último. ¿Ah, sí? Alex, el bajista. No has ido a entrar porque es bajista, ¿sabes? Claro. O sea, acaba de entrar, espérate que lo tengo. Alex. Vale, vale. Este no me lo habéis cambiado. Este es el bueno. No, este es el mismo. Como un mueble. Oye, repíteme cómo se llama el nuevo batería. Sí, no, Alex. El batería, no, el batería. Ah, vos, coño. Dani, me llamo Dani. Vale, es por cambiar el nombre en la ficha vuestra, en la página de asaltomataradio.com, porque todavía figura el cumpleañero nano en los créditos de. Sí, que es un figura, sí. A ver, Dani, nuevo batería. Vale, apuntado. Bueno, que digo, Dani, que no sé cuánto hace que has entrado a la banda. Imagino que el tiempo es suficiente como para tener el repertorio ya controlado de cara a este sábado, ¿no? Sí, por supuesto. A mí, estos chavales me llamaron hace ya cosa de un año. Fue en febrero, a principios de febrero, cuando hice el primer concierto con ellos. Y desde entonces, la verdad es que todo ha ido viento en popa. Hemos seguido dándole mucha caña. El repertorio, la verdad es que funciona a la misma maravilla. Es que está haciendo nuevas canciones que hemos grabado con esta nueva formación. La verdad es que estoy muy, muy, muy contento de cómo han quedado. Y con muchas ganas de ver también de la respuesta de la gente en público. Claro, es que es otra cosa a destacar también. Porque este es un dato absolutamente nuevo para mí. Dani es el que ha grabado las baterías en estos tres nuevos temas. Un dato interesante de cara a la audiencia también, por supuesto. Estaba diciendo en la presentación de la entrevista que yo intuyo que son tres adelantos a un nuevo trabajo. Pero bueno, contadnos, ya que estáis aquí, contadnos vosotros qué planes tenéis en cuanto al nuevo material. Bueno, pues a ver, hemos decidido de momento sacar los temas sueltos. No sabemos si en un futuro lo juntaremos y haremos, editaremos algún disco o algo, pero en principio van a ser temas sueltos. Uh-huh. Porque ya llevamos dos discos. hemos sacado dos discos enteros y la verdad es que la gente, pues, es triste, pero la gente ya no se escucha los discos como antes, enteros. Claro. Entonces, pues, nos hemos visto un poco obligados a empezar a funcionar así. Para que por lo menos las canciones, la gente. Parece que si sacas una canción suelta, a lo mejor se la escucha. A lo mejor no, pero hay más probabilidades de que se escuche un disco entero. Exactamente. Y bueno, de momento, a toda velocidad, no sé qué tal habrá funcionado, pero La Llorona, desde luego, en cuanto a repercusión mediática, ha funcionado de la hostia, entiendo. Sí, bueno, La Llorona, la verdad que la hemos tocado en directo ya en algún concierto y tal, y la respuesta de la gente ha estado bien. A toda velocidad, creo que la hemos tocado solo una vez. Y no sé, ahora veremos en Barcelona a ver qué tal. Y también sí que es verdad que nos costa mucho de que al otro lado del charco se ha ido pinchando bastante el tema de La Llorona. Sí, eso es lo que comentaba, porque principalmente esa repercusión en cuanto a medios han sido prácticamente todos al otro lado del charco. Sí, correcto. Sobre todo lo que es México. cosa que nos alegramos una barbaridad. Habéis hecho suerte y dentro de poco podemos cruzar el charco y visitar todas esas tierras, que tenemos muchísimas ganas. Pues no más. No más, no mames, güey. Que, hombre, es que la verdad, yo me acuerdo cuando presenté la canción, dije La Llorona, una muy particular versión del conocidísimo tema popular iberoamericano bajo el prisma de los Gayola, pero no sé yo si es tan versión de La Llorona original o simplemente la llamaste La Llorona y ese el mismo tirón del nombre ha permitido que mucha gente, ahí, precisamente al otro lado del Atlántico, se haya fijado en el tema. Pues puede ser, pero bueno, es que a nosotros no nos gusta mucho, o sea, a ver, ya nos pasó un poco con Las Trincheras. Sí. Las Trincheras es una canción popular de la Guerra Civil y que tenía una melodía y que nosotros nos pasamos por el forro los cojones. Sí, y sí. Con La Llorona, pues igual, empezamos, queríamos hacer realmente, ese tema iba a ser un bolero. Empezamos a componer un bolero, pero al final pues nos torció la cosa y al final hicimos una canción más propia nuestra. Pero incluso en la letra, inclusive diría yo, ya no solamente la melodía. Claro. Sí, claro, está claro. Sí, ahora mismo de lo que tienen en común es el nombre. Y ya el está. El resto, la verdad es que nada de nada. Porque además es que es una canción bastante versionada. Fíjate que lo que son las cosas dentro de este colectivo en el cual estáis vosotros, que es Bandas Asociadas, hay otras dos bandas que tienen versionada esta canción, como son los valencianos Eder Pulhammer y el cordobés Gato Ventura. Y yo, claro, pues digo, mira, por tercera vez versionada. Y porque yo es que soy muy así, yo no soy de escuchar tampoco las canciones hasta que las pongo, ¿sabes? Y, claro. Y conforme la estábamos escuchando, digo, pero si no parece una puta mierda ni la letra. No, claro. O sea, al principio te puede engañar un poco con la melodía inicial de la guitarra. Claro. Así más limpia y tal, pero luego dice, no. A nosotros nos gusta mucho el clickbait. ¿El clickbait? Sí. A ver, es que yo no tengo muy claro ese término. Acláramelo un poco, voy a aprender. Claro, el clickbait es poner la golosina para que piquen. Ah. Y luego cuando pican, ya te cuentan otra cosa. Pollazo la cara. Creas hype, pones un poco de clickbait y luego pues ya la gente. Dos semanas en el de Spotify donde más se nos escucha es en Barcelona. En Barcelona. No joda. Mira, dato que está mirando ahora mismo. Pues es muy, muy buen dato. Sí. Es un muy buen dato de cara a las salas de ahí también, porque ahí en Cataluña sí que son un poco modorros en este aspecto, ¿eh? De a ver cuánta gente te escucha en Spotify. Si te escuchan los que ellos consideran adecuados, te dejan alquilar la sala. Si no tienen las escuchas que ellos estiman oportunas, pues empieza a haber excusas. No, pues este día no me viene bien, tengo la sala reservada hasta agosto. Y veo que no es el caso con vosotros. Sí, bueno, nosotros estamos un poco de invitados en este concierto por el nuevo disco de Rap Penat. Uh-huh. Y que han querido contar con nosotros y nosotros encantados. Pero sí que es verdad que, bueno, yo creo que ya no solo en Barcelona, o sea, en cualquier sitio ya te ponen un poco de pegas a la hora de tocar. Sí, y claro. Si no es mochando pasta, pues es complicado. No, pero es que ya te digo, incluso dispuesto a dejarte la pasta en el alquiler de la sala, las salas ya están controlando, pues eso, que ya ves tú qué tontada, hombre. Por ejemplo, a ver, en Barcelona, pues a lo mejor un poco sí, porque como vosotros acabáis de ofrecer el dato ahora, donde más se ha escuchado este tema, precisamente en Barcelona, ¿vale? Pues, pero yo qué sé, igual se lo han escuchado 100 veces, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no se puede hacer una estimación real. Claro. Pero sin embargo, las salas están cayendo en esta especie de autotrampa que yo creo que no beneficia a nadie. Pues no, la verdad que no. Bueno, tarde o temprano cambiará la cosa, o esperemos que cambie. Iba a decir yo que los Rap Penat, es que los conocemos, tontos no son, ya saben con quién a quién se ha subido desde Alicante ya, porque pegáis los dos bastante. Pues mira, te agradecemos, la verdad. No sé yo quién será más salvaje de los dos. Yo no apostaría por ninguno de los dos, fíjate. ¿Y que te veremos por la sala o qué? ¿Cómo? ¿Que si me veréis por la sala? No. Este fin de semana... llevamos dos o tres fines de semana ya de cachondeo y berenjena everywhere. Y este fin de semana me toca parar un poquito. Más que nada porque tengo que alimentar el programa de canciones, ¿sabes? Y... Vale. Bueno, para una próxima esperemos verte por ahí. Para una próxima sí, claro que sí. un concierto de Gayola hay que verlo sí o sí. Totalmente de acuerdo, vamos. Y se procurará. Más fácil que os vaya a ver a cualquier otra ciudad que a Zaragoza, aunque venga. Fíjate lo que te digo, porque de Zaragoza estoy hasta los huevos. Vale, pues tomamos nota para avisarte para una próxima. Que vamos por ahí, para alrededor. Que mandamos una botellita de vino. Mira, pues bien, bien. Hemos sacado ahora de Metzan, vinico bueno de Gallola. ¡Hostia! Mira. Y si ya te mandaba a la dirección, te lo mando por correo. Pues de puta madre. Conozco un par de tíos que mandan cosas. Teníamos cerveza de los Black Bomber, teníamos, bueno, camisetas y movidas de un montón de bandas, pero vino. Bueno, nosotros hicimos vino. Cuando hicimos la fiesta aquella en Madrid del Mad Salto Mata, hubo vino del festival. Sí, sí. Pues te mandaremos una botellita para allá, para Zaragoza, nene. Muy bien, para Zaragoza no, para Samper. Este es Teruel, co. Donde tú quieras. Donde me digas, yo te lo mando. Donde tú me digas, yo te lo mando. Mira, además nos lo va a mandar a toda velocidad. El segundo de los temas que también estrenamos aquí en rigurosa exclusiva de Gallola. Y que, bueno, lo vamos a escuchar, que también sonará este sábado. Y luego hablamos un poquito más de ese concierto, del Estaca y del nuevo tema, que lo tenemos que estrenar todavía. Salgo para la calle contento y ocioso, me encuentro al peludo que viene goloso. Me dice que tiene, le digo que compro, pago la que viene, no te rayes, monstruo. Me miro las manos, me tiro 2 gramos, me duele la boca de tanta farlopa. Me pongo una copa, me entra paranoia, empiezo a sudar, voy a reventar. Otro domingo de resaca mortal. Que ya se ha acabado, no sufra chaval. Miro mis bolsillos y aún queda algo más. Mi madre me dijo, no tiene vergüenza. Mi padre pregunta que haber hecho mal. Yo lo siento mamá, no estoy yo para hablar. Y como he venido me vuelvo a palmar. Otro viernes salvaje vuelvo a llamar. Medio de yeso me tienen que fijar. Entra bien dentro solo con respirar. Y estamos preparados, el pulso se empieza. Aquí seguimos en la sección Fucking Master, en este episodio 962 de Pequeño Ternasco. Pues hablando con los Gallola al completo, que tenemos a toda la banda, incluido el nuevo batería Dani, que nos acabamos de enterar hoy, que a pesar de que ya lleva un año con ellos, de que está en la formación alicantina. Concierto este sábado en la Sala Wolf en Barcelona. Vamos a repetir nuevamente los datos: a partir de las 7:30 de la tarde, junto a Rat Penat y Stupid Fucking People. 10 euritos la anticipada, 13 en taquilla. La Sala Wolf, situada en la calle Almogavers número 88 de Barcelona, que es Bonas y la Bolsa Sona. Y también, imagino que de aquí a julio puede que caiga algún concierto más, pero así en plan festivales, lo que tenéis más más grande o más gordo, o al menos ya previamente anunciado, es esa participación en la edición 2025 del Estaca Rock. No me jodas. Bueno, esto ¿cómo lo vais asimilando? Yo creo que igual os hace lo que más ilusión de la puta vida hasta el momento. Pues seguramente. El nacimiento de mi hija, lo que más ilusión me ha hecho, la verdad. Bueno, me refería musicalmente hablando, obviamente, un vástago, la prole, siempre es más significativa e importante que cualquier otra cosa. Pero bueno, esto desde luego es pepino, porque además menudo cartelazo también. Un cartel muy metal punk, me llama la atención ahí para todos los gustos y para todos los sabores. Sí, sí, sí. A mí sobre todo, por ejemplo, me hace especial ilusión compartir cartel con los Hamlet, con la Sociedad Alcohólica y con los Porretas. Bueno, realmente vosotros tocáis, el festival se celebra el 11 y el 12 de julio. Vosotros tocáis el viernes 11, sí, concretamente junto a Porreta, junto a Hamlet. Creo que también están por aquí Catulú, Loncha Velasco, Envidia Cochina, alias Loncha Velasco, los Faco Family. Los Faco, aquí están los Faco Family, es verdad, no los había visto. Y también están los Tenso, con diéresis en la O. Y luego ya al día siguiente, La Excavadora, Gomas and Monster, Blood Hunter, Caos Etílico, Agua Bendita, Infecto Rain, Benito Camelas y Sociedad Alcohólica. Pues bueno, ahí que se han incrustado los Gaiola. Joder, pichazo, Ya te digo. Pues la verdad es que estamos muy ilusionados, de participar en un festival como este. Esperemos que nos salga de puta madre y que sea el principio de algo más grande. ¡Tienen piscinas! No, piscina no. Piscina no. En la promo pone piscinaca. Sí, esa. Piscinaca en el Estaca. Son muy graciosos en la promoción de este festival, la verdad. Qué graciosos son. Bueno, y bueno, la última de este festival, obviamente, vamos a mantener a la peña muy bien informada. Vamos a apoyar todo lo que somos capaces en cuanto a promoción, sobre todo a partir del mes de mayo. Pero la novedad importante y más inmediata es eso, que mañana publicáis ese tercer nuevo tema. Un tema con el que obviamente estáis tratando de hacer muchas amistades entre las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, sí. Se podía decir así. Me llama la atención lo de la V en vez de la... Que es una jugada. Sí, yo también pienso que es una tontería, pero bueno. Sí, nah, sí, en plan, ¿qué significa? Es porque somos cinco. Bueno, como yo no lo puedo leer con V, pues la canción se titula Puta Policía, la Guardia Civil de Albalate en 3-2-1 en la puerta de casa. Y ese es el nuevo tema que se estrena mañana en todas las plataformas. Y que agradecemos enormemente que de nuevo hayáis tenido a bien pues permitirnos ser los primeros en pincharlo. Pues la verdad es que muchísimas gracias a ti. Queremos aprovechar también para decir y anunciar que aparte de estar en el Estaca Fest, a la semana siguiente vamos a tocar en Ayora, en el Sorgana Rock. Ajá. Y ya ha salido el cartel, ya estamos confirmados. Y pues la gente ahí de Valencia alrededor es Ayora, que quiera vernos, pues tiene la oportunidad de pasarse. Pues bueno, se está preparando un verano realmente importante para los Gaiola. Lo cual nos alegra muchísimo y os damos desde aquí la enhorabuena. Muchas gracias, hombre. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, nos vamos a ir despidiendo porque si no, no vamos a oír la canción. Venga, Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Chicos, muchísimas bueno, gracias hasta por lunes. Hasta el lunes. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en Pequeño Ternasco. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, hombre. Chao. Bueno, y os dejamos, yo también me despido. A la cascarla, a jugar a la pala, tanto esa ternascación. El lunes más, si os quiere, agures por agures. Estos son Gaiola, esto es Puta Policía. Estreno en exclusiva aquí en Pequeño Ternasco. De la policía. La ley de la selva. policía, de la policía, tienes la policía, de la policía.